Pues lo dicho, vamos con otra de las buenas costumbres de la semana, que es la mañana de la Sierra de Cádiz, en la mañana de Radio Guadalete, el Observatorio de Salud Especialistas Ya. Recuerden que es un consultorio completamente abierto, aquí no hay que pedir cita, sino que directamente llama ustedes a la radio y la pregunta que quieran trasladarle al doctor, yo se la traslado. Encantado, además. Así pues, durante toda la semana pueden contactar a través del 956-71-2600, que es el teléfono habitual de la radio, o a través de la página web radioguadalete.fm. De ambas formas, cualquiera de las dos vías sirve perfectamente para que envíen su pregunta y yo, como digo, se la traslade al doctor para que el lunes conteste. Tampoco se olviden que la próxima semana, y a petición de APAFI, de la Asociación de Pacientes de Fibromialgia de Bornos, vamos a tener la oportunidad de hablar con el doctor precisamente acerca de esa enfermedad, de la fibromialgia. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete. Y efectivamente, próximo lunes haremos un monográfico sobre una enfermedad que afecta a muchísima gente y muchos de ellos ni siquiera lo saben y que causa un gran problema tanto a nivel personal como a nivel familiar y como a nivel social. Así que el próximo lunes, pues, un monográfico dedicado a la fibromialgia, porque el 12 de mayo es el día en que a nivel internacional se celebra este evento. Por supuesto que sí. Ya hablaremos largo y tendido el próximo lunes, pero de verdad, como bien decías, es una enfermedad que no solamente tiene poco reconocimiento desde el punto de vista de los especialistas médicos en este caso, porque hay algunos que ni siquiera están capacitados para saber diagnosticar un caso de fibromialgia, sino que también desde el punto de vista social todavía se sigue viendo mal, ¿no? Las personas que padecen la enfermedad en algunos entornos no son aceptadas, y digo bien, ¿no? Son repudiadas porque creen otras personas de su entorno precisamente que no es que tengan ningún mal, porque claro, no tienen ningún mal diagnosticado y simplemente lo que tienen son, bueno, cuentos y rollos. Bueno, el problema de la fibromialgia es que no hay una prueba objetiva en donde se pueda, a través de análisis, de radiografía, que en donde se pueda determinar que existe esta enfermedad. Entonces, se basa fundamentalmente en lo que cuenta el paciente y en la exploración física, descartando otras enfermedades. Hay unos puntos, hay una serie de puntos dolorosos que explora el reumatólogo, el médico de cabecera y también el reumatólogo, que ya nos dan una indicación de esta enfermedad, pero ya digo, no hay pruebas analíticas o radiológicas todavía que permitan hacer diagnóstico objetivo. Entonces, pues claro, muchos dicen que se inventan los síntomas para que la gente se fije en ello, para hacerse la mártir o para coger alguna pensión o alguna invalidez o para ausentarse del trabajo. Y entonces, pues, es el gran estigma, es el gran hándicap que tiene esta persona que sufre esta enfermedad, que muchas veces, pues en fin, no se reconoce como tal y la sufren en silencio. Evidentemente. Bueno, ya, como digo, la próxima semana hablaremos largo y tendido, pero yo recuerdo incluso, no sé cómo estará la cosa ahora, ya alguna de las pacientes nos podrá comentar durante la semana, pero recuerdo yo hace tiempo que incluso para pedir una baja médica, cuando se solicitaba por fibromialgia, porque algunos brotes son muy muy severos, bueno, se las veían y se las deseaban, ¿no? Porque el facultativo en cuestión, pues claro, ¿cómo le va a dar la baja por algo que ni siquiera está diagnosticado, ¿no? Y si vas a un tribunal médico, pues, ¿qué vas a decir? Mire usted, yo tengo dolores aquí, pero no hay ningún diagnóstico que certifique que padezco tal enfermedad. Por lo tanto, insisto, es un mal, en fin, molesto, es problemático y además poco reconocido. Exactamente, poco reconocido. Ya digo, el diagnóstico, la Organización Mundial de la Salud ya ha dado las pautas y la reconoce como una enfermedad como tal, pero ya digo, el diagnóstico, como tú bien dices, es complicado en el sentido de que hay que descartar otro tipo de enfermedades y es por descarte prácticamente, bueno, y también la exploración de estos puntos, cómo se hace. Entonces, todavía hay en gran sector de la sociedad y del ambiente médico una gran reticencia, un gran reparo, muchas veces para reconocer esta enfermedad en algunas personas. Ya digo, aunque la Organización Mundial de la Salud, a nivel ya mundial, que no es una cosa de dos o tres personas o de un país, la ha reconocido como enfermedad con todas sus propias características. Bueno, pues la próxima semana seguro que va a ser un programa muy interesante, al igual que el de hoy, porque, por ejemplo, Antonio, la noticia sanitaria, fíjate que de este tema estaba hablando yo ayer con mi novia, lo digo completamente en serio, de la astenia primaveral. La crisis ha provocado una disminución de las consultas al médico por astenia primaveral. No sé cómo lo vas a enfocar, imagino que hablarás un poco en principio, ¿no?, de qué es exactamente esa astenia primaveral, cómo podemos identificar un caso de astenia y después ya te centrarás en la noticia, ¿no? Efectivamente, tienes razón. Pues cuéntame. Primero habría que definir qué se entiende por astenia y después que hacen por astenia primaveral, las dos cosas. Bueno, por astenia, la astenia es un cuadro clínico que se caracteriza por sensación de fatiga, de cansancio, de falta de fuerza, con una característica, y es que no se alivia cuando se descansa. Es decir, normalmente cuando hacemos un esfuerzo físico o psíquico, pues dice, ay, que estoy harto de estudiar, tengo la cabeza embotada, o hoy he estado yo haciendo faenas y estoy cansadísima, me duelen todos los huesos, todos los músculos. Bueno, pues con un descanso adecuado, pues normalmente reconstituimos nuestras fuerzas. Pero en el caso de la astenia, el descanso no te mejora los síntomas. La astenia, esta falta de fuerza, este decaimiento, aparece en muchos aspectos de la vida. Es decir, cuando hay anemia, cuando hay una enfermedad de cualquier otro tipo, por ejemplo la gripe, cuando por ejemplo tenemos diarrea, cuando tenemos vómito, en fin, hay muchos aspectos en que tenemos esta falta de fuerza, pero el descanso no nos repone hasta que no se supera la enfermedad. Pues bien, en el caso de la astenia primaveral, es un cuadro de cansancio, de agotamiento, muchas veces con mal humor, con no hay ganas de hacer nada, ni de salir, en fin, que se encuentra uno con falta de fuerza y aparece en primavera. Dura un par de semanas como mucho y desaparece. Es decir, aparece en primavera sin otra enfermedad reconocida, sin haber tenido vómitos, sin tener anemia, sin tener nada que aparezca en una exploración. Sin embargo, simplemente que uno está falta de fuerza, que coincide con los cambios estacionales, en este caso con la primavera. Y viene la pregunta del millón, ¿y por qué se produce con la primavera? Hay muchos factores que favorecen que aparezca este cuadro. En primavera, cuando llega la primavera, pues hay más horas de luz. Hay una serie de cambios, no solamente en el ser humano, sino en todos los animales, que este aumento de luz, este aumento de temperatura, hace que las hormonas, nuestro sistema hormonal, experimente un estímulo, y entonces se produce una mayor actividad. Esto ya digo, lo vemos los animalitos, los pájaros, en cualquier tipo de animal, que cuando llega la primavera, la sangre altera, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Entonces, nuestro organismo, al estar un poquito aletargado, adormecido durante el invierno con el frío, al llegar el calor, al llegar esta luz que estimula todo nuestro organismo, pues todavía no está adaptado. Entonces le supone un doble esfuerzo, un mayor esfuerzo, adaptarse a esta nueva situación de mayor actividad. Y se produce este cansancio, porque todos los órganos están trabajando a tope. Cuando ya llega unos días, un par de semanas como mucho, pues ya todo nuestro organismo pues ya se ha acostumbrado, ya empieza a trabajar normalmente, sin tanto esfuerzo, y desaparece. Esto es importante saber esto, de que este cansancio primaveral, este decaimiento en algunas personas más que otras, en primavera, dura como máximo 2 semanas. Si dura más de 2 semanas, hay que tener presente que puede ser un cansancio debido a algo que no funciona bien, alguna enfermedad. Entonces ya es cuando está justificado ir al médico de cabecera y decirle que, mire usted, yo desde hace un par de semanas, por ejemplo, no, 2 o 3 semanas, que me encuentro muy cansado, se lo ha sacado a los cambios de temporada, de la primavera, estos cambios que el cuerpo experimenta, pero ya llevo 2 o 3 semanas y yo sigo igual de cansado, sin ganas de hacer nada, tengo la cabeza embotada, se me olvidan las cosas, no me concentro, y ya, ¿verdad?, ya digo, a veces que hay algo de anemia o alguna cosa por ahí que no funciona bien y necesita algún tratamiento. Esto es, ya digo, la astenia primaveral, y en la cual no hay que tomar ninguna vitamina ni ninguna cosa especial, ¿eh? No hay que tomar ningún medicamento ni hay que ir al médico, sino simplemente llevar una vida sana, ¿eh?, una dieta equilibrada, ¿eh?, sin abusar de las grasas, sino la dieta mediterránea que siempre hemos recomendado, evitar el exceso de alcohol y por supuesto no fumar, no solamente la primavera sino en algunas épocas del año, y descansar adecuadamente, ¿eh?, las 6 o 7 u 8 horas que está acostumbrado cada uno a dormir, y procurar no ser siesta, para que no dejar el cuerpo una siesta demasiado larga, en todo caso unos 20 minutos, para reponer un poquito de energía y no acostarse recién comido. Espera por lo menos un par de horas, 2 o 3 horas, para hacer la digestión. simplemente con estas medidas higiénicas y sabiendo que esto es una cosa pasajera, pues se deja pasar esta astenia primaveral, que ya todo el mundo sabe que realmente esto pasa y que no tiene mayor importancia. Por eso muchas personas, como dice este artículo de la prensa, ni siquiera acuden al médico por esto. Hay personas que se preocupan más y acuden por si tienen que tomar alguna vitamina, que ya digo, no hace falta, pero que es según este artículo de la prensa, como está la situación actualmente, con la crisis laboral, la crisis económica, pues ya ni se les da cuenta. Y por esto parece ser que también uno de los motivos por el cual no se va a la consulta del médico por esta astenia primaveral, porque la cabeza está pendiente de otras cosas que la consideran más graves. Evidentemente. Pues nada, en fin, claro, evidentemente, como digo, es una cuestión de prioridades, ¿no? Tenemos en la cabeza otras prioridades para preocuparnos por estar un poquito cabizbajo o decaído. Por eso comentas, ¿no?, que la gente no acude al médico cuando tiene estos síntomas. Exactamente, es decir, que tenemos la cabeza puesta muchas veces en nuestra propia situación, pero cuando nuestra situación está un poco estable, porque tenemos empleo fijo o lo que sea, la tenemos puesta en nuestros hijos, en nuestros seres queridos, en nuestros amigos, que lo están pasando muy mal, y si escuchas las noticias que nos están dando desde el gobierno, pues todavía mucho peor. La verdad es que sí, Antonio. ¿Y no puede ser esto una especie de espiral o de pescadilla que se muerde la cola? Quiero decir, las personas que están pasando por una situación económica problemática, prácticamente todos tenemos algún tipo de problema desde el punto de vista económico, ¿no?, con la que está cayendo, puede ser que cuando tengan estos síntomas de la astenia primaveral no lo relacionen con una enfermedad o con un periodo transitorio de esta especie de patología, no sé si se te puede denominar así, sino que simplemente se lo achaquen a ese periodo negativo que están viviendo desde el punto de vista económico. ¿Sabes qué te quiero decir? Sí, perfectamente. Bueno, hay que decir que la astenia primaveral, es este cansancio que aparece en primavera, no se considera enfermedad, sino solamente un mecanismo adaptativo, es una forma de adaptación a una situación ambiental. E igual que cuando uno se va, por ejemplo, a Alemania a trabajar o se va a un sitio con un clima diferente, al principio pues cuesta trabajillo, como por ejemplo cuando se va a Estados Unidos en avión, y es cuando salimos aquí de noche, allí es de día, o salimos de día y de noche, ¿no? Estos cambios, pues, no son enfermedades, solamente son periodos adaptativos. El caso de la crisis económica que nos afecta, pues, muchas veces lo que produce un poco de reacción depresiva o de estrés o ansiedad, y que muchas veces puede confundir con esta astenia primaveral o viceversa. Pero ya digo, la astenia primaveral, el cansancio de la primavera, en 2 semanas, el tiempo que va, pues, como mucho que tarda el cuerpo en adaptarse, desaparece. Mientras que los problemas, por desgracia, que estamos escuchando a través de las noticias, por desgracia no desaparecen en 2 semanas, por lo menos no tiene esa perspectiva. En fin, me imagino que las consultas de los psicólogos y psiquiatras estarán que echan humo, ¿no? Pues sí, bueno, estarán que echan humo, pero no por la astenia primaveral, sino por la que está cayendo. Evidentemente. Y es importante, yo precisamente, como comentábamos esta mañana, ¿no?, hoy estoy hablando desde la Biblioteca Municipal de Ubrique, estoy, en fin, alrededor del libro que estamos preparando y demás, con todos los temas que estamos hablando en la radio, no estamos llamando en un lenguaje como el que estamos hablando aquí, no estamos haciendo nada especial, así complicado, y uno de los temas que estaba preparando ahora era la ansiedad, el estrés y la depresión. Y entonces la importancia que tiene el tratar adecuadamente esta situación, porque ya digo, aunque la ansiedad, el estrés y la depresión se da en cualquier momento de nuestra vida, con bonanza económica y sin ella, pero en esta situación de crisis social, económica y demás, y de otro tipo de valores, pues es importante primero tener la idea muy clara, saber adaptarse, es decir, que cuando hay menos, pues hay menos. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, pues comíamos pan con manteca colorada y una pelota casi de trapo, como que dice, y lo pasamos bomba, pero era otra época, por supuesto, es decir, no podemos volver a esa época, pero en fin, que hay que adaptarse y tener la idea muy clara, saber adaptarse para después aprovechar las oportunidades. Muchas veces la ansiedad, la depresión, el estrés que nos soporta estos cambios, pues nos oscurece la mente y lo pasamos peor de lo que lo podíamos pasar simplemente por no tener una adaptación adecuada a estos problemas. Y ya digo, si nosotros solos no somos capaces de pararnos, sentarnos y centrarnos en la situación y buscar las mejores salidas dentro de lo posible, es conveniente acudir a un profesional, a un psicólogo, a un psiquiatra, personas que son expertas en amueblar nuestra mente y marcando una dirección adecuada según nuestra situación, porque si no, además de lo que está cayendo encima, si no sabemos orientarlo, lo podemos pasar muy mal y dejar de desaprovechar ciertas oportunidades de corregir o de orientar nuestra vida y caer, además de la depresión económica, en una depresión mental o laboral o familiar, problemas familiares con los hijos, con la pareja o en nuestro ambiente, en nuestra situación laboral o con nuestros vecinos, por no saber adaptarnos a esta situación que es muy lamentable, pero que hay que asumir, porque muchas veces nosotros no podemos, no tenemos en nuestras manos mucha solución. Y entonces, y algo paliativo, podemos hacerlo si tuviéramos la mente despejada y adaptándonos a las circunstancias. Evidentemente. Ya hemos hablado alguna vez de esto, y no quiero extenderme demasiado porque si no, Antonio, se nos va el tema incluso que tenemos preparado, que nos has preparado después, y estamos aquí hasta las 3 de la tarde. Tú sabes que por mí yo estaría no hasta las 3, sino hasta las 5 charlando contigo, ¿no? Pero como digo, por un lado, el término depresión, ya que has hablado de la depresión, en este tipo de circunstancias donde la gente de verdad lo está pasando muy muy mal, es cuando el término depresión deja de frivolizarse. Tú sabes que cuando una persona está un poco cabizbaja, incluso hay personas que con una simple astenia primaveral te hablan de es que tengo una depresión de caballo, eso se frivoliza. Y evidentemente, por otro lado, cuando uno identifica un problema, sabe que lo tiene y no encuentra solución, que es lo que está pasando, principalmente con el tema económico que estamos hablando, ¿no? Es cuando aparecen todo tipo de sentimientos negativos que desde luego pueden hacer que aparezca la depresión. Y yo no soy médico, simplemente lo digo por lógica, ¿no? Aparece la frustración, el desasosiego, baja la autoestima, todo eso se convierte en un cóctel explosivo que da lugar a una depresión que cuando se tiene de verdad, yo conozco personas con depresión, no estamos hablando de una astenia primaveral o de estoy un poquito tristón, sino que es que algunas no se pueden ni siquiera levantar de la cama. Bueno, yo ya he comentado varias veces y lo vuelvo a repetir. Después de mi experiencia como médico, después de ya entre en la consulta y el tiempo que llevo en la escuela de salud, pues son cerca de 39 años, para mí una de las peores enfermedades que hay enfermedades malas, es la depresión. La depresión para mí, la persona que tiene una depresión, es de las personas que tienen una de las peores enfermedades que existen. Lamentablemente muchas veces no se reconoce la depresión como tal, es decir, que a cualquier cosa se le llama depresión, y al revés, hay montones de depresiones, muchísima gente que tiene depresión y no está diagnosticada. No está diagnosticada y están sufriendo. Cuando uno se rompe un brazo, vas por la calle y todo el mundo te pregunta, oye, ¿qué te pasa? No sé qué, no sé cuánto, y tú le cuentas, mira, me resbalé, no sé qué, no sé cuánto. Pero la depresión es un sufrimiento interno que no se ve. Nadie te va a preguntar por ella, la sufres a solas, la sufres a solas y muchas veces la sufres con tu familia, con tu mujer, con tus hijos. No, muchas veces no se sabe ni qué se tiene, sino que es tu forma de ser, hay que ver cómo eres, tienes que salir, que es precisamente lo que menos gana decir una persona que está en depresión. Y entonces es la gran desconocida muchas veces y es de enfermedades que duelen más en el sentido, entre comillas, no un dolor físico, un dolor moral que es, ya digo, es de las peores enfermedades que puede tener una persona. Hago un programa, cuando pasemos los de la fibromialgia, vamos a dedicar un tema a diagnosticar cómo se diagnostica una depresión, cómo se puede prevenir y qué hacer cuando ya se tiene. Pues muy bien. Porque muchas de ellas tienen curación, la gran mayoría tienen curación, pero hay que acudir al médico de cabecera y se hace falta al psiquiatra, porque ya digo, es una de las peores enfermedades que existen. Pues muy bien, Antonio. Vamos ya contra reloj, pero bueno, el tema es que merece la pena. Vamos con el tema del día, precisamente. Accidentes y extravíos en excursiones a la montaña. Sí, es importante porque estamos ahora en una época, en primavera, siempre es bueno ir a la montaña, porque es una maravilla, pero ahora una época en que el clima, muchas veces pues hacemos excursiones con los amigos, con la pareja, muchas veces hasta solo, y aparecen muchas veces accidentes y extravíos que se pueden prevenir. Recientemente tuve una entrevista con los bomberos y la policía local de Ubrique, en donde estuvimos hablando de estos temas, porque yo como médico y además hacemos guardia en la Salema, hemos visto muchos extravíos, muchos accidentes en la montaña aquí de la Sierra de Cádiz, y es importante recordar estos temas porque Radio Guadalete no solamente lo escuchan personas de la sierra, sino también personas que no están acostumbradas a la sierra, de la costa o de otra zona, y que muchas veces vienen de excursión a la montaña, y es bueno tener una referencia de qué se pueden encontrar. Por una parte, las caídas debido a lo abrupto del terreno, las picaduras o mordeduras de animales, animales como el alacrán, las arañas, la serpiente. En la sierra tenemos serpientes, víboras y culebras, y también los extravíos. Son bastante frecuentes los extravíos, nada más que hay que ver la prensa, y nos vemos como en las sierras de Cádiz pues han perdido, han tenido que ir a rescatarlo y demás. ¿Qué hacer? ¿Qué material básico hay que llevar para ir a la sierra? A la sierra no hay que ir sobrecargado con un montón de cosas, que la mayoría son inútiles. Ahora, hay ciertas cosas básicas, como son, por ejemplo, la indumentaria. Una indumentaria que debe ser adecuada a la época del año en que vamos. Por ejemplo, en invierno, en el frío, la lluvia, pues hay que llevar material adecuado. No vamos a llevar un paraguas, llevaremos nuestro impermeable, no llevaremos nuestros abrigos. Pero también en invierno hay radiaciones solares, los buenos días de invierno. Hay que llevar un sombrero o una gorra, una crema protectora, si en invierno está saliendo mucho el sol y vamos, y hace calor, ¿no? Porque hay veces que el clima da, pues hay que llevar mangas largas. Y si vamos a estar en una zona bastante profunda de la sierra, ¿no?, y que llevamos el tiempo casi cronometrado al límite, por si acaso nos perdemos, que ha pasado muchas veces sin querer, sin darnos cuenta, hay que llevar alguna prenda de abrigo, ¿eh?, por la posibilidad de pasar la noche en la sierra, que ya digo, yo he tenido ocasión de atender a personas que se han perdido y no llevan prendas de abrigo adecuadas. También hay que llevar, respecto a los pies, una bota de montaña que nos protege entre las torceduras, ¿eh? Parecen que no, pero las torceduras son muy frecuentes, ¿eh?, en la sierra, por no llevar un calzado adecuado. Y además también nos pueden prevenir de picaduras, o mordeduras de algunos animales. Ya digo, y si el tiempo, si vamos profundamente en la sierra, aunque tengamos previsto venir de día, pues hay que llevar una linterna, por si acaso, un silbato, un bastón, o un palo alargado adecuado, que viene muy bien para apoyarse, y cerillas, cerillas en caso de invierno, por si hay que encender alguna hoguera si nos quedamos de noche. En época de incendio, por supuesto, no, y en invierno sí, pero si en una época en que no hay peligro de incendio, pues una hoguera permite a los servicios de rescate saber dónde están las personas que se han extraviado. Y respecto al teléfono móvil, es importante saber que en la sierra hay que llevarlo desconectado, porque buscando GPS pues se gasta mucha batería, y cuando te das cuenta, si tienes que hacer una llamada de socorro por un accidente o por un extravío, cuando te das cuenta la vida está agotada. Se lleva totalmente cargado, pero apagado. Y cada media hora o cada hora pues se conecta por si hay alguna llamada de un familiar o cualquier cosa. Pero y se vuelve a apagar, y se vuelve a apagar. Es un mensaje que siempre da a los bomberos, porque muchas veces ocurre de que los teléfonos se quedan sin batería rápidamente. Y después un pequeño botiquín. Un pequeño botiquín muy sencillo, que cabe en una pequeña bolsita y que costaría simplemente de unas tiritas, para pequeñas heriditas, una pinza, una tijera, y después una venda, un paquetito de gasa, de 10 o 15 gasas, y un antiséptico chiquitito, en un bote pequeñito, como por ejemplo cristalmina, que es transparente y que permite ver si hay algún cuerpo incrustado o algo. Y como calmante, pues simplemente una pastilla de paracetamol, o cualquier analgésico que uno tolere. Con esta simple no hace falta llevar nada más. Pues muy bien, lo apuntamos. Sí, yo no sé cómo vamos de ahora. Pues... No te preocupes, ¿pasamos ya la pregunta o alguna cosa más? No, avísame 5 minutillos antes, porque es que, claro, no hemos extendido un poquillo en la primera parte. Es normal, pero ¿te queda alguna cosa importante que reseñar? Sí, ¿no? Que hay que hacer en caso de accidente grave. Ajá, pues venga, porque sí. Vamos a ver, en caso de accidente, alguien que se cae por un pequeño barranco, o desde una piedra se rompe una pierna, o le da un dolor en el pecho, en fin, que estas cosas ocurren, hemos visto bastante en la sierra, hay que actuar siempre como en toda emergencia sanitaria. Es aplicando el protocolo PAS, P-A-S, que es proteger, avisar y socorrer. Hay que, en el caso, ya digo, de cualquier accidente, hay que proteger a la persona, evitar que si está en un sitio peligroso se vuelva, aumente el peligro, se vuelva a caer o vaya, y nosotros cuando vayamos a socorrerlo, de protegernos, no nos vayamos a nosotros a también a sufrir ese accidente u otro accidente, protegernos. Y rápidamente a la par avisar al 112-112, identificando, decir lo que ha ocurrido y dar los máximos detalles de lo que ha ocurrido. Y esperar instrucciones. Si nos dicen que nos quedemos ahí o que en fin, les diremos más o menos dónde estamos, cuando no lo creen, dicen, viste, pero no se muevan de dónde están. Porque muchas veces cuando ocurre un accidente, pues mientras llegan los servicios de socorro, dice uno, vamos y nosotros adelantando para que encontrarnos antes. Y lo que hace es que se quita del lugar donde está el accidente y ya se pierden. Cuando llegan los servicios de socorro ya no están allí. ¿De dónde están? Y es que han ido por otro lado. Es decir, quedarse en el sitio donde se han quedado con el 112. Y ya digo, el teléfono móvil, dar el aviso, apagarlo y a cada media hora pues encenderlo por si hay alguna novedad. Y al paciente o al herido, abrigarlo, abrigarlo y tratar de dar lesiones que pueda tener. Esto ya digo, es lo más importante, avisar 112 y llevar el material adecuado para hacer la excursión en la sierra. Pero y hay una cosa muy importante, Pablo, y es que si alguien se va a adentrar de la sierra con un grupo, no sea parte del grupo, ni donde está el guía. Y por supuesto, decir a dónde va algún familiar o algún amigo, si mira, voy a ir a la sierra y voy a estar de vuelta a las 3 de la tarde o a las 4. ¿Por qué? Porque es que si no, nadie sabe ni a dónde ha ido ni qué itinerario ha seguido. Y si no, puede decirlo en un bar, en el pueblo, donde vaya a estar, algún sitio que alguien sepa a qué hora va a estar de vuelta. Por si no está de vuelta, poder avisar 112 de que no ha aparecido y que este horario de vuelta sea de día. No vaya a decir, voy a llegar en cuanto oscurezca, porque es que entonces después los servicios de corro tienen que ir de noche a buscarlo, es complicadísimo. Sí, siempre con tiempo suficiente para que los servicios de rescate, en caso de pérdida o accidente, tengan tiempo de socorrerlo durante la luz solar. Pues perfecto. Dicho queda, bueno tenerlo en cuenta, no solamente para las personas, como tú perfectamente comentabas, que escuchan la radio desde fuera y piensan venir, ahora que el buen tiempo está, llega que se va, pero bueno, prácticamente estamos ya en la época de buen tiempo del año, pues que tengan todo esto en cuenta. Lo del el móvil, por cierto, Antonio, es una cosa que me imagino que muchas personas no tendrán nunca en cuenta, y es muy bueno que lo hayas recordado, porque claro, evidentemente, el teléfono móvil estará continuamente buscando ubicación y cuando nos demos cuenta tenemos una rayita de batería. Totalmente, ya no se puede cargar. Y cuando tienes que avisar a alguien que se tuerce un tobillo, a alguien que se ha caído o le da un dolor en el pecho, cuando te das cuenta, apenas te quedan unos minutos y después para localizarte, para cualquier otra cosa, te has quedado sin móvil. Bueno, pues ya para terminar, en la sección de preguntas, por cierto, tengo que confesarte que tenía una pregunta para ti, pero en este momento no la tengo delante. Era un poco, hombre, no es que fuera demasiado compleja, ¿no? Pero estaba ciertamente elaborada por parte de una oyente de Jerez. Antonio, así que si no te importa, te la traslado la próxima semana. Cuando quiera, o cuando la tenga, me lo manda por correo electrónico, me llama por teléfono, perfecto. Y la respondemos la próxima semana. Pues muy bien, la próxima semana ya respondemos a esta amiga de Jerez. En cuanto a la que tenemos para hoy, ¿por qué salen las boqueras y cómo se tratan? Bueno, las boqueras todo el mundo sabe en qué consiste, en la aparición de una grieta en la esquina de los labios, ¿no? En la comisura bucal, en la unión de los dos labios, el labio superior y el labio inferior, y con inflamación. También el nombre que le damos los médicos, un poquito raro, se llama keilitis angular. Keilo significa labio, itis inflamación, inflamación del labio, y en el ángulo, en la esquina, ¿no? Keilitis angular o boqueras. Se produce por muchas causas. Una puede ser el frío, por ejemplo en invierno, es frecuente en los ancianos que han perdido los dientes. Al perder los dientes, pues los labios se quedan muy juntos y se queda de la saliva, está una zona húmeda, y en los ancianos, ya digo, es muy frecuente que aparezcan boqueras. También cuando se están tomando ciertos medicamentos o infecciones, cuando hay hongos en la boca o bacterias o infecciones en los labios o el SIDA mismo, pues pueden dar boqueras. Falta de algunas vitaminas como de hierro, contacto con algunas sustancias que producen alergias como la barra de labios en algunas mujeres, algunos alimentos como los higos frescos, algunas especias en algunas, y algunas enfermedades como la diabetes, el alcoholismo y demás. Los síntomas son conocidos. Cuando uno abre la boca, al tener esta grieta en la esquina de los labios, pues duele. Puede aparecer líquido amarillento, que es suero, y se seca y aparece una costrita que se infecta para ese pus. Y respecto al tratamiento, atacar las causas. Si es invierno, puedes ponerse un crema de cacao o en los labios, o en los ancianos, pues corregir los dientes, te ponga la dentadura, si falta hierro, ya lo dirá el médico, pues toma hierro, en fin, tratar la causa. Y es importante no humedecer los labios con saliva, porque la humedad lo que hace es prolongar el trastorno. Si hay hongos, pues habrá que ponerse una crema fungicida. Este es, ya digo, en caso de frío, ya digo, ponerse cremas protectoras contra los labios. Es una patología, un trastorno muy corriente, pero que, en fin, que no tiene mayor importancia. Pues muy bien, Antonio, como siempre, ha sido un placer estar contigo esta mañana en la radio, y recuerde a los oyentes, la próxima semana siempre es interesante, siempre es recomendable no perderse la sección con especialistas ya, pero la próxima semana yo creo que va a ser un programa muy muy interesante, ¿no? muy humano también, el dedicado a la fibromialgia. Sí, yo creo que le va a gustar a todos los oyentes del Biobrique, porque es un problema muy extendido, muy frecuente, y que en parte, si se conoce bien, te puede tener bastante solución. A los oyentes de Radio Brique y de Radio Guadalete también. Exactamente, el mismo programa, el miércoles le toca Radio Brique, el primero es Radio Guadalete, y también ya lo he anunciado, y va a ser un programa monográfico también para Radio Guadalete y también para Radio Arcos. Pues muy bien, un abrazo, Antonio, como siempre. Un abrazo, como siempre, y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.